y queridas amigues. Arrancamos unos 15 minutitos más allá de las 15:30 porque, bueno, tuvimos este desperfecto en el servicio eléctrico, por lo menos acá en la zona del Hoyo. No sé si en el resto de las localidades de la comarca sucedió lo mismo, por lo general sí. Y bueno, volvió hace un rato, pero estuvimos toda la mañana sin luz, que es la electricidad, dijo una vez un intendente local. Y bueno, se nos hizo complicado para la producción del programa, así que va a ser medio caótico, pero por suerte tengo aquí un operador técnico que me va a ordenar. Él es Lucas Colihueque. Muy buenas tardes, Lucas. Gracias por estar. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Él vino un ratito antes para prender las compus, probó el micrófono, está todo en orden por él también, gracias. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes seguramente acompañándonos a través del 97.3 en el dial o también a través de radiofogón.blogspot.com, a través de la web, y si tenés descargado la app de Red Enfoques, que es la red de radios comunitarias patagónica. Nuestra vía de contacto telefónico 2944-917288. Y te vamos a comentar lo que tenemos ya seguro que vamos a tener en el programa, ¿sí? Vamos a escuchar a la amiga Romina Giorgi, una gran clown de nuestra comarca, integrante de Carpa Teatro, que tiene un anuncio para hacernos, ver cómo se va a trabajar durante esta temporada en la Carpa Teatro del Bolsón, desde la Asociación Sur. También el realizador audiovisual localísimo, Alejandro Arca, nos va a comentar acerca del Festival de Artes Audiovisuales, en el cual hay un video de él que involucra también a nuestro cantautor Nelson Ábalos, que está nominado para este festival. Más detalles a través de Alejandro Arca. Nos vamos a contactar telefónicamente con Alejandra González, integrante de Ni Una Menos Lago Puelo, quien nos va a contar acerca de las actividades que vienen haciendo en esa localidad y desde esa organización contra el grooming, y también cómo se está esperando la gran expectativa que hay en torno al tratamiento en el Senado de este proyecto de ley enviado por el presidente con respecto a la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Y por supuesto vamos a estar desarrollando lo que es el tema de la convocatoria local y comarcal con respecto a la marcha contra la mega minería hoy en el Hoyo. Ya lo tenés que tener agendado, 18:30, te lo voy adelantando. En Plaza Antiguos Pobladores nos encontramos para hacer una gran asamblea abierta. Van a participar asambleas y grupos de vecinos y vecinas en defensa del agua, del ambiente y de la vida, y contra la megaminería de acá de la comarca, porque el lema es unidad en la acción. Y también están invitados el resto de las vecinas y vecinos que no estén militando en ninguna asamblea, pero que quieren informarse, quieran formar parte de este tema para defender nuestra agua, nuestros territorios. Y a las 20:30 hacemos la marcha de velas, ¿sí? O de linternas, como prefieras, pero por lo general se hacen velas con adentro de un frasco, y vamos a estar acompañando al resto de las marchas que va a haber en la provincia de Chubut. ¿Sí? En coordinación vamos a estar todos marchando en Chubut contra la mega minería. Y bueno, y si tenés más para contarnos, lo podés hacer, como ya te decía, a través del 2944-917288, 4 menos 10 de la tarde. Calculale que la temperatura más o menos es de 20 grados. ¡Ay, qué trucha! pero hace calor, hay sol y empezó a pintar un poquito de viento. Está hermoso el día, tenemos que aprovecharlo, escuchando Manija de Radio, por supuesto, y arrancamos musicalmente con Soda Stereo, habíamos quedado, ¿no, Lucas? Cuando pase el temblor. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor. En mi cuerpo nadie me vio partir. Lo sé. Nadie me espera. Cuando pase el temblor, arrancó musicalmente Manija de Radio. Y bueno, tenemos acá un problema de baja tensión, lo anuncio. Lucas, ¿qué significa eso a nivel técnico? Esto significa que en cualquier momento se nos corta la luz, se nos corta la energía y quedamos fuera del aire. Fuera del aire. Bueno, igualmente hicimos el intento, pero después podemos volver. Si viene la tensión bien, sí. Tenemos a la gente que nos esté escuchando desde otros lugares del país y del mundo. Acá tenemos este problemita que vuelve la luz, pero vuelve o con muy baja tensión o con muy alta tensión. O baja y de repente sube. Así que así quedan los equipos de audios y por eso tenemos este aparato técnico que lo que hace es proteger, ¿no?, a todo el equipo de transmisión radial, que aprovechamos para decirle que Radio Fogón es una radio comunitaria que se hace a puro pulmón y con la colaboración de todos y todas los vecinos que aportan con las diferentes actividades que se hace desde la radio para poder obtener fondos para mantener toda la cuestión técnica. Pero en estos momentos viene el mangazo, estamos necesitando desde la radio también aquellos que puedan aportar con micrófonos, con equipos de auriculares, parlantes, todo en buen estado, por supuesto, y en funcionamiento, ¿sí? Así que van a ser bienvenidos todos aquellos que puedan colaborar y muy agradecidos de parte de toda la gente que hace Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Antes de que esto suceda, yo escucho el ruidito tipo que en cualquier momento estalla. Les voy a decir que hoy jueves 19 justamente comenzó la apertura turística comarcal en esta primera etapa de plan de recuperación del sector turístico del Chubut. Se va a hacer una revisión, un tipo prueba durante 15 días que va a fijar el avance de las etapas y va a estar sujeto también a la dinámica que se ve dando en lo que refiere a la epidemiología local y regional y a determinaciones anticipadas que tengan que ver con potenciales eventos. Entonces, en este sentido, se van a establecer burbujas, ya se establecieron burbujas de circulación comarcal y se va a tomar como referencia la distribución de las áreas programáticas de salud. Nosotros estaríamos dentro de lo que es la comarca de los Andes, que incluye nosotros digo la gente de El Hoyo, ¿no?, los y las vecinas de El Hoyo, incluye la comarca de los Andes, los departamentos Cusamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelche y la comarca Senger-San Jorge. Estamos acá, Esquel, Lago Puelo, Cholila, Trevelin, el Maitén, nosotros El Hoyo, Epuyén, ¿sí? Todos nosotros conformamos la comarca de los Andes y una novedad, porque esto ya se venía anunciando hace rato, la novedad es un cambio de política o de decisión en Cholila, que en primera instancia había dicho que no, que ellos no iban a sumarse a esta apertura comarcal, pero hoy finalmente dicen desde el Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante de Cholila, según el acta 1120, que Cholila también adhiere a la comarca de los Andes. Está. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Volvimos. Vamos a ver cómo se mantiene la tensión. Nosotros estamos, yo por lo menos estoy relajada. Lucas está que se mueve de un lado para el otro, trata de que salgamos, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, Lucas. Es así, hay que tomárselo. Igualmente mantenemos los dedos cruzados acá, para que todo fluya como nosotros queremos, por supuesto. Bueno, voy a terminar de completarte la info que te estaba dando con respecto a la apertura turística comarcal y en lo que refería puntualmente a el contraanuncio que se hizo desde la Municipalidad de Cholila, que había sido el único municipio que no se sumaba a esta apertura turística, pero que a partir de hoy sacaron que sí, que se van a sumar y que los residentes, esto nos interesa a nosotros que no somos de Cholila, los residentes de la comarca que ingresen a Cholila se les va a pedir el DNI para constatar su domicilio. Las personas que ingresen de lugares con circulación viral, no es nuestro caso por suerte, ni así lo va a ser, deberán hacer el aislamiento por 14 días solicitándole los permisos de circulación correspondientes. Los pobladores de Cholila podrán ingresar sin permiso al Parque Nacional Los Alerces. En el retén de la ruta provincial número 71 habrá horarios de ingreso y o egreso a Cholila, que será de 7 de la mañana a 0 horas. Para el ingreso egreso de la localidad va a seguir vigente la declaración jurada. Se habilitan diversas actividades deportivas al aire libre y actividades culturales con protocolos respectivos aprobados por el área de salud. Los horarios de circulación interna en Cholila, estoy hablando, será hasta la 1 de la mañana, y las reuniones familiares sábado y domingo nada más hasta la 1. Los restaurantes, bares y rubros gastronómicos en general hasta la 1 de la mañana también. Esto referido a lo que es Cholila, porque eran los que no se habían sumado a la disposición provincial. Así que nosotros, residentes del resto de la comarca, vamos a tener que ingresar con nuestro DNI para probar que no estamos mintiendo y que tenemos domicilio aquí. Y ahora sí, vamos con nuestro segundo tema musical y vamos a ver si podemos tener el contacto telefónico con Alejandra González de la colectiva comarcal de Lago Puelo, Ni Una Menos. El tema que continúa, ¿lo tenemos, Lucas? Después de tanto corte, vamos con Natalia Lafourcade, que junto a Damián D'Argelos hacen Mujer Divina. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Dos minutos faltan para llegar a las 4:20 de la tarde y como te habíamos adelantado, lo estamos pudiendo hacer, por suerte, seguimos cruzando los dedos, estamos en contacto telefónico con Alejandra González de Ni Una Menos Lago Puelo. Buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que trabajan en la radio, agradeciendo el espacio y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, hoy vamos a dividir la info en la parte comarcal, digamos, en lo que vienen trabajando desde Ni Una Menos Lago Puelo y después toda la expectativa que hay con respecto a la legalización y al proyecto para la legalización del aborto, ¿sí? Así que, ¿qué nos podés comentar con respecto al trabajo que vienen haciendo desde Ni Una Menos Lago Puelo en relación a lo que es el ciberacoso? Por ese lado habíamos empezado la semana pasada. Sí, me acuerdo. Bueno, te cuento, desde Ni Una Menos, tanto Ni Una Menos Lago Puelo como Ni Una Menos Chubut, venimos acompañando a víctimas de violencia, familias, acá puntualmente en la comarca, que son víctimas de grooming. El grooming es una acción que ejerce un adulto con el objetivo de, en principio, ganarse la confianza de un menor o de una menora a través de una conexión de internet, que puede ser por el WhatsApp, puede ser por el Facebook, puede ser por Instagram, o sea, por cualquier medio de las redes. Claro. Y luego, cuando se gana la confianza de la menora o del menor, empieza a pedirle acciones de índole sexual, que van desde el acoso o desde pedirle que suba a las redes fotos de su intimidad. Luego, una vez que está muñido de las fotos de la intimidad del adolescente o de la adolescente, empieza a extorsionar, justamente emocionalmente, jugando con que las va a exponer, que las va a denunciar, que los va a ridiculizar. Entonces, las adolescencias tienen miedo de esta situación y empiezan a ser víctimas de ese groomer que las empieza a acosar y a pedirle y a extorsionarlo con ese jueguito, ¿no? Entonces, en este momento, en este contexto de pandemia, es muy importante empezar a hablar de estos temas, a sensibilizar y a poner en aviso a las familias por dos cuestiones fundamentales. En principio, porque el COVID y la pandemia nos ha encerrado al confinamiento de la intimidad, y sabemos que la etapa de la adolescencia es muy compleja, es muy difícil, y muchas veces se encierran en sus habitaciones con los celulares, con las tablets, con sus computadoras. En ese contexto de encierro pueden caer rápidamente preso de un groomer y empezar a ser víctimas de grooming. Lo que les pedimos a los adolescentes y a las adolescentes es que estén atentas y atentos a estas cuestiones, que no suban fotos de su intimidad, que sepan que son muy peligrosas las redes, si bien por un lado hay que manejarlas con respeto y con cuidado, y son muy un medio de información muy rápido, porque a la orden del día estás comunicado con quien quieras a una velocidad impresionante que en otros tiempos no lo hubiéramos imaginado, pero que también tenemos la posibilidad de que corren estos riesgos. Hay muchas personas detrás de las redes que no son quienes dicen ser, porque otra de las características de un groomer es que se cambia su identidad. Ah, claro. Y las va variando continuamente. Puede tener en un Facebook, por ejemplo, un montón de perfiles. Incluso acá puntualmente en Lago Puelo, el groomer hasta incluso utilizaba celulares de otras personas para, en el descuido de alguna persona, le tomaba el celular y empezaba a enviarle mensajes a su víctima. Discúlpame, con respecto a eso, ya que me estás hablando de un caso concreto, digamos, ¿no? De una víctima de acá, de Lago Puelo. Por lo general, estas víctimas lo anuncian cuando ya es muy tarde o ya empiezan, desde el principio empiezan a sospechar y lo anuncian a las familias, y después, ¿qué es lo que tienen que hacer las familias en lo que refiere a las denuncias, ¿no? Judiciales. Con respecto a eso, o sea, no hay un patrón estricto y estructural de cómo va a responder cada persona, cada adolescente, porque obviamente todos tenemos una historia, y un temperamento, una forma de vincularnos con otros, una familia distinta, entonces no hay un patrón general, pero sí hay algunas características a las que las familias podemos estar atentos. Bien. Y atentas. Un adolescente se encierra demasiado, después empieza como a deprimirse, porque en realidad empieza a tener miedo, empieza a angustiarse, empieza a tener todos los síntomas que tiene una víctima de violencia. Claro. Entonces, si tu hija, tu hijo, tu hije está atravesando por una situación extraña, que ves que se encierra, que ves que no habla, que no sale, que empieza a tener miedo, que empieza a tener pánico, entonces hay que empezar a encender algunas alarmas. Como siempre decimos, lo fundamental es la comunicación. Claro. Tener un vínculo estrecho con nuestros hijos, sobre todo en edades tempranas, porque hoy por hoy un preadolescente, ya 11 años, ya es un preadolescente. Sí. Un niño, una niña, un niño de 10 años ya está en las redes, o sea, increíblemente, porque con el riesgo que implica tener del otro lado personas cuya identidad no conocemos, entonces implica que las familias, madres, padres, tíos, tías, abuelas, abuelos, estemos muy alertas de esto. Creamos lazos de confianza y de buena comunicación con nuestras hijas, con nuestros hijos, nuestros hijes, y estar atentos al comportamiento. Uh-huh. Otro agravante en este contexto de COVID es que las escuelas están cerradas. Entonces, un adolescente en una escuela secundaria tiene primero como un ordenador de su vida, ¿no? Levantarse a cierto horario, preparar actividades, encontrarse con sus pares. Si pasa por una situación difícil y compleja, incluso puede acudir a un POT, o a una preceptora, a un preceptor, a la profesora o al profesor, que también estamos muchas veces que podemos contener a estudiantes. Bueno, eso también está caído hoy por hoy en este contexto de pandemia, entonces facilita, obviamente, que el groomer pueda apresar rápidamente a sus víctimas. Uh-huh. Por eso es doble el esfuerzo que tenemos que hacer desde las familias para que los adolescentes no caigan en este engaño, porque las etapas en general son las mismas, ¿no? Empieza el engaño con identidades falsas, muchas veces habla la misma jerga que el adolescente como para entrar en confianza, gana la confianza, después empieza la extorsión. Finalmente, en algunos casos, hasta empiezan a querer tener contacto físico. Uh-huh. Y acá tenemos que alertar a los adolescentes de que si van a encontrarse con alguna persona que han conocido a través de las redes, por favor, que siempre sea un espacio público, que den aviso a sus familias a dónde van a estar, qué van a hacer, con quién se van a encontrar. Si no tienen esa confianza en relación a sus familias, con sus amigues, que siempre creen en lazos estrechos de que alguien sepa a dónde voy, con quién voy a estar, no a manera de control, sino a manera de cuidado. De protección, claro. De protección. Si tejemos redes con amigas, con amigos, con amigues, con grupalidades feministas, en defensa del ambiente, de artistas, siempre es importante construir, sobre todo en este momento, estas redes que nos van a cuidar y que nos van a proteger. De amistades de personas que físicamente las conocemos, que son del pueblo, que son del barrio, no de alguien que conozco y que ni siquiera sé quién es. Porque después, lamentablemente, en algunos casos se ha llegado que la última consecuencia, y es la que obviamente tenemos que evitar, puede llegar a ser un femicidio. Y sí. Tenemos casos, no acá en la comarca, por suerte, pero sí en Argentina, de hay una grupalidad de mamás que se llama Mamás en Línea, que justamente la mamá de una víctima de grooming que ha pasado por todas estas etapas, ¿no? El engaño, la confianza, la extorsión, llegó al contacto físico y en ese momento comete un femicidio contra su hija. Entonces creó esta organización que se llama Mamás en Línea para advertir a las familias de cuáles son los riesgos y los peligros a los que están expuestos nuestros hijos a través de las redes. Por eso es importante estar alertas, no tenerle miedo a estar comunicados en red, porque aparte hoy por hoy es fundamental y forma parte de nuestro cotidiano. Pero sí tener ciertos cuidados, Alejandra. Y con respecto a eso, ¿hay algún protocolo una vez que se identifica o ya el adolescente o la adolescente habló con la familia lo sabe? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? ¿Hay algún protocolo ya concreto con respecto a eso? Mira, casualmente, como nos preocupa y mucho este tema, en principio desde Ni Una Menos a nivel comarcal, trabajamos con las compañeras del Bolsón, que también está la colectiva comarcal Ni Una Menos, y de este lado del paralelo, a raíz de esta pandemia, Ni Una Menos Lago Puelo y Ni Una Menos Chubut, armamos un documento conjunto y lo elevamos al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias. Ahí hablamos de la problemática del grooming, porque lo que sucede es que si lo llegan a caratular mal y le ponen que es un ciberacoso o un acoso callejero, después no es lo mismo que el grooming. O sea, tiene que estar con este nombre. La denuncia tiene que decir que es víctima de grooming, porque entonces sí es un delito penal. Bien. Que no es menor esto. Entonces, cuando pasan estas cosas, si yo digo que es un ciberacoso, no está tipificado en el Código Penal como delito penal. Bien. El grooming sí, y entonces sí se puede accionar de otra manera. Aquí en la comarca, puntualmente, a raíz de todo esto, empezamos a tener reuniones interinstitucionales, porque la única forma de poder abordarlo es entre las instituciones. En la Municipalidad del Hoyo nos reunimos con la Fiscalía, con el Hospital, con la Comisaría de la Mujer, con el SAB, que es el Servicio de Atención a la Víctima de Delitos, el Servicio de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las grupalidades feministas. Esto fue organizado a través de una demanda, ¿no? De las grupas, puntualmente desde Ni Una Menos, acompañamos en el Hoyo, en la Plaza de Antiguos Pobladores, a una mamá, a una familia, por una cuestión de intentos de secuestros o de acoso callejero. Nos juntamos en ese espacio y empezamos a demandar que habría que empezar a trabajar en un protocolo conjunto para que todas las instituciones y las grupalidades sepamos cómo tenemos que hacer y las familias tengan claridad en cuáles son los pasos a seguir. Los pasos y avanzamos en esto, ¿no? Ya hemos tenido varias reuniones que fueron organizadas desde Desarrollo Social, ahí puntualmente en el Hoyo, y lo que continúa es, en principio, en una de las reuniones firmamos un protocolo abreviado que es para este contexto de pandemia. Entonces, en el hospital es el mismo protocolo, en el municipio es el mismo protocolo, las grupalidades tenemos el mismo protocolo. Por eso sería interesante que empiece a circular esta información, que las familias sepan cuáles son los pasos a seguir, que ya están consensuados entre todas las instituciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia cuando logra que el adolescente o la adolescente pueda denunciar, ¿no? Verbalmente, tiene que acompañarlo a la Comisaría de la Mujer, que es el espacio más idóneo y más adecuado para poder hacer la denuncia. En la Comisaría de la Mujer le tienen que tomar una denuncia. No es ni un acta de presentación, no es una exposición, es denuncia. Una denuncia. Y es denuncia penal. Y denuncia por grooming. Por grooming, sí. ¿Por qué? Porque entonces de ahí y pedir, en el caso de que se sepa quién es el agresor, porque muchas veces no se sabe, supongamos que se llega, que sabe quién es la víctima. Bueno, en ese caso se hace la denuncia en la Comisaría de la Mujer, se solicita una prohibición de acercamiento, ¿sí? Porque una prohibición de acercamiento, cuando el juez o la jueza determina esta medida cautelar, lo que hace es que no se pueden acercar ni físicamente, ni a través de las redes, ni por mensaje de texto, ni por llamadas, ni por de ninguna manera puede tomar contacto con el menor o la menora. Entonces eso es importante porque ahí ya se corta un vínculo, porque mientras se sigue la investigación, esa persona está libre. Claro. ¿Qué es lo que nos ocurre acá, por ejemplo, en Lago Puelo? Hace un año, exactamente un año, hizo ayer, de la denuncia de una mamá por grooming, y durante todo este tiempo que continúa la investigación, el agresor sigue suelto y se lo cruza en la calle, en el supermercado. Vivimos en un pueblo. Uh-huh. Entonces imagínate en el riesgo en el que caen las infancias, ¿no?, y las adolescencias. Entonces justamente en la última reunión le planteábamos, puntualmente yo le planteaba al Ministerio Público Fiscal, a la Fiscalía, ¿por qué la demora? ¿Por qué se demora tanto? Porque ya se hizo la denuncia. En el momento que la mamá hace la denuncia, en este caso que yo te vea que estoy narrando, no se sabía quién era el agresor. A través de la investigación que comienza desde la Fiscalía, un allanamiento a la casa, se retiran todas las computadoras, los celulares, se rastrea y demás, y a partir de ahí se llega a conocer quién es el agresor, que en este caso era conocido de la familia. Eso también hay que tener en cuenta. Uh-huh. En estos contextos la violencia intrafamiliar es la más, lamentablemente, es la más habitual. Uh-huh. Cuando se llega a ver quién es el agresor, luego toda esa investigación nos decían que tarda un montón porque va a Rawson, y en Rawson, aparentemente, según lo que nos decía la Fiscalía, hay un solo equipo que se dedica puntualmente a estos casos en toda la provincia, y que entonces obviamente no llega nunca a Lago Puelo. Claro. Tiene un montón de expedientes para analizar, para juzgar, para condenar y demás, y entonces estamos a la espera hace un año, y lamentablemente hace un año que esta familia tiene que estar continuamente renovando la prohibición de acercamiento. Esto es algo que sí puede hacer la familia, lo tiene que saber. Uh-huh. Porque en general te dan una prohibición, claro, te dan por 30, por 60, por 90 días, X cantidad de días. Una vez que finaliza la prohibición de acercamiento, se puede renovar esa restricción. Uno se acerca a la Fiscalía o a la Comisaría de la Mujer y vuelve a solicitar que se renueve. Y muchas veces puede incluso pedirle a la jueza o al juez que esa renovación sea automática, hasta tanto se termine la investigación. Eso también es importante porque a veces uno no lleva la cuenta. Uh-huh. De los días. Te digo puntualmente cómo llegamos a esto, porque en este caso que te estoy hablando, en la primera oportunidad la familia no iba contando los días de cuánto. Claro. Y lamentablemente el agresor, que sí va contando los días, que no se puede acercar a su víctima, una vez que cesa eso, vuelve otra vez. Uh-huh. A contactar muchas veces a su víctima y la empieza a amenazar, ¿no? Amenazar con que, bueno, por haber hecho la denuncia, por haber contado a sus familias y demás. Entonces, cuando esa víctima vuelve otra vez a caer en un pozo depresivo, vuelve otra vez a estar mal, la familia, que ya estaba, en este caso la mamá, alertada, vuelve a charlar con su hija, no le dice nada, se entera a través de una amiga de lo que estaba sucediendo, y entonces se acerca a la Fiscalía a solicitar nuevamente la prohibición y la exigencia de que por favor se renueve automáticamente. Esto es un derecho que tiene la víctima. Renovación automática. Está bueno. Sí, está la bueno. Renovación sea automática. Bien. Así que bueno, es una preocupación que nos tiene en alerta. La verdad que nos preocupa, y muchísimo, porque es algo que está pasando acá. Tuvimos una capacitación justamente el Día Nacional de lucha contra el grooming. Hubo una capacitación acá en Lago Puelo. El mismo capacitador, que es Alejandro Orda, un profe de acá, de la comarca, primero dio esta capacitación en El Hoyo, con estas instituciones que te mencionaba anteriormente, y estuvimos las grupalidades. Ahí está la Grupa Feminista de Mujeres del Hoyo, ahí. Uh-huh. Y bueno, y nosotras, que también estamos como Ni Una Menos Chubut, acompañando a esta capacitación. Y luego se dio acá en Lago Puelo, a través del área de juventud. Ahí lo que nos decía Alejandro, que era el capacitador, es que justamente las adolescencias vuelven a caer en estos pozos depresivos, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar informados, que tenemos que hacer circular esta información para que justamente sepamos qué hacer y cómo tratar cuando estamos atravesando por este tipo de violencias, que la verdad que en este contexto de pandemia, lamentablemente, están a la orden del día. Es importante, sí, sacarlo ya hacia la sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver la prevención, las alertas y también lo que es el protocolo. Estuvimos hablando con Mujeres del Hoyo, en cualquier momento podemos hacer, y también invito a Ni Una Menos Lago Puelo, cuando quieran hacer algún spot con respecto al tema, lo podemos acá hacer desde Radio Fogón, ¿sí? Ay, la verdad que es fantástico, te agradezco mucho el espacio. Estamos contactadas con las Mujeres del Hoyo, bueno, puntualmente con Lara, sí, con Irupeva, con varias compañeras, uh-huh, que sería muy importante poder armar un spot publicitario para visibilizar este tipo de violencia que muchas familias no saben, o con el nombre les suena y no saben de qué se trata. Uh-huh. Saber también que hay una ley, ¿no? Una ley nacional, que es la 26.904, que es una ley que se incorpora al Código Penal, justamente la sanción, ¿no? La penalización, que puede ir de 6 meses a 4 años para el agresor, por cualquier tipo de comunicación electrónica. Entonces también, en este momento donde la tecnología parece que nos invade, es importante conocer también las leyes para que sepamos que cuando hay una violencia de este caso, como es el grooming, hay una ley que nos ampara y que nos protege y que tenemos el derecho de que se aplique. Y porque estamos hablando de menores de edad. Sí, sí, sí. Entonces, este delito contra esta integridad sexual, porque es así, apunta contra las sexualidades de las adolescencias, tiene que ser sancionado. No puede quedar impune el agresor, libre por las calles del pueblo. Y la única forma es que trabajemos en red, que alertemos y que sepamos cuáles son nuestros derechos. Totalmente. Alejandra, pasamos al tema nacional. A ver, ayer hicieron una movida también en Lago Puelo para recibir, apoyar, o qué fue lo que hicieron en Lago Puelo por la presentación del proyecto de ley para legalizar el aborto. Ayer justamente nos reunimos todas las grupalidades. Estuvieron las compañeras del Hoyo, uh-huh, las grupalidades de acá del Lago Puelo, nosotros también, Ni Una Menos Lago Puelo, y armamos una caravana verde, que es la propuesta a nivel nacional, ¿no? En autos, en bicicleta, yo anduve en bici, me vino muy bien, fue un día hermoso. Sí. Y había también algunas chicas en rollers, en patines. Y lo que era justamente el día de la presentación del proyecto, ¿no? Como vos bien decías, para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto a esta ley, nosotros tenemos una postura desde Ni Una Menos Chubut y desde Ni Una Menos Lago Puelo. Hoy justamente hablábamos con Estela Manzano, autoridad para nosotras más que valorada y reconocida en el ámbito de la campaña nacional contra el aborto. Ella estuvo hablando en el Senado, incluso representando acá Chubut, y Estela, una médica ginecóloga, forma parte de Ni Una Menos Chubut. Y entonces le pedimos consejo a ellas en relación a, bueno, cómo veíamos el proyecto, qué falencias tenía, qué diferencias tenía con el proyecto que presentamos nosotras a nivel nacional desde la campaña. Yo formo parte de la campaña nacional contra el aborto. Uh-huh. Y ahí sabemos compañeras de todos lados, ¿no? Así como Ni Una Menos Nacional ahí también. Y la verdad que lo que sentimos es, en principio, que el tema de que se permita irrestrictamente que los objetores de conciencia puedan hacer uso de ese párrafo para abstenerse de poder hacer un aborto, la verdad que es preocupante. Uh-huh. Porque en ese proyecto no dice que si sos un objetor de conciencia tenés la obligación de buscar otro profesional que sí lo haga. Porque si no, dejas al amparo de la nada misma a la mujer o a la persona con capacidad de gestar para que continúe en su embarazo y no se genere el aborto. Discúlpame, ¿no? Entonces el proyecto presentado no aclara esto que estás diciendo. No, justamente deja libre la objeción de conciencia. Uh-huh. Y sabemos que esto va en detrimento de las más pobres, de las más vulneradas, de las más desprotegidas. Imagínate en esas provincias súper, súper arcaicas. Uh-huh. ¿No? Tanto en el norte como en el sur. Sí. O en cualquier pueblo conservador, machista, patriarcal, conservador, o que esté cooptado por una línea religiosa de la que fuere. Entonces, en ese caso, puedes tener a todos los pocos o muchos profesionales objetores de conciencia. Y entonces, al poder habilitar este proyecto, que los deja libre de decir, no, yo estoy por objeción de conciencia, me abstengo y no tengo el aborto, pero no alcanza. Vos también podés decir, soy un objetor de conciencia, pero la ley lo tiene que obligar a que busque otro profesional que lo haga. Y no solamente en el caso donde corra peligro de vida la mujer. Uh-huh. Así que bueno, eso es, la verdad que es grave. Yo cuando leo el proyecto me prenden todas las luces y haciendo una lectura política de la situación, sabemos perfectamente que el Opus Dei está detrás hace años de oponiéndose económica, políticamente muy fuerte en relación a la promulgación de este proyecto, y seguramente el Opus Dei es el que está metiendo mucha presión para que este proyecto salga así como está escrito, que la objeción de conciencia sea restricta. Ahí vamos a tener todavía las calles, volver a visibilizar esto, porque estamos muy contentas indudablemente con que se presente el proyecto, estamos muy contentas de que esto pase a comisión y se evalúen, pero no tenemos que dejar de tener presencia en las calles y de tener claridad en el reclamo. No queremos objeción a objetores de conciencia, y si lo hubiere, tiene que tener la obligación de encontrar otro profesional que lo haga por él o por ella. Porque sabemos que hay provincias en donde hospitales enteros son objetores de conciencia. Claro, sí, eso. Mirá lo que me contás, no lo había leído en ningún lado, o sea, como que todos estamos, todas y todos y todes, estamos festejando la presentación de este proyecto, pero, bueno, como muchos, hay una letra chica que a lo mejor uno que no está tan empapado del tema no lo ve, y es un tema, es un aspecto importante que tendrían que rever para aprobarlo con esto que decís, que no existan los objetores de conciencia, ¿no? No, y en tal caso, primero es que no puedan ser todes, uh-huh, ¿no? Porque si no, podés dejar un hospital completamente a la buena de la nada misma, uh-huh, y que en ese hospital no se van a hacer abortos. Entonces estamos ahí obligando nuevamente a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a realizarse abortos clandestinos, o a que los abortos se realicen en las clínicas privadas. Y siempre pasa lo mismo. Hay una cuestión de clase que marca la diferencia entre las mujeres, las disidencias y las personas con capacidad de gestar, que son las que van a terminar muertas. Uh-huh. Entonces, justamente, nosotras como feministas, que no tenemos que salir de las calles, tenemos que tener mucha claridad en esto, tenemos que reclamar que eso no puede salir así como está. Otra de las cosas a tener en cuenta en relación al proyecto que se presentó es que parece menor, pero no lo es. En el antiguo Código Penal, cuando una médica o un médico practicaba un aborto y supongamos que lamentablemente por alguna otra complicación la persona, la mujer o la persona con capacidad de gestar muere, ahí puede ser denunciado, y era denunciado por mala praxis, ¿sí? Sí. Y en ese caso la condena era de 5 a 10 años. Ahora bien, en este nuevo proyecto, en el caso de que eso sucediera, la médica o el médico o el médique, uh-huh, tiene una prisión de 15 años. Es la similar a si vos cometieras un asesinato. Entonces esto parece que no, pero también es presión de la iglesia, que nos grita continuamente las feministas que somos unas asesinas, porque es así lo que dicen, y que entonces esto en el imaginario y en el colectivo de la sociedad va ganando terreno, lamentablemente, porque las personas se quedan con lo que escuchan, ¿entendés? Somos las que pintamos las paredes, parece que importa más una pared limpia que la vida de una mujer o de una disidencia, pero esto empieza a socavar en el imaginario, en el discurso de las personas, y muchas veces se creen esos discursos, ¿no? Y se sigue condenando a quienes vayan a practicar el aborto. Pero sí, no solamente en el discurso, sino que estando en este proyecto, la condena sería aún mayor y la misma que la de un homicida. Uh-huh. Vos fíjate que nosotros tuvimos acá en la comarca el caso puntual de Estrella. Uh-huh. Estrella, una médica en el Maitén, que con el consentimiento de la persona, practica un aborto, luego se complica el aborto, la trasladan porque no a Esquel y en el camino fallece la persona. Entonces los objetores de conciencia lo que hacen es culpabilizar a Estrella, la acusan de homicida porque decían que no tenía el consentimiento de la persona a la que le había practicado el aborto, y Estrella tuvo que ser defendida con muchísimos abogadas y abogados y abogades, con una fuerte presencia de las grupalidades feministas en relación a esto. ¿Y sabés por qué se salva? No recuerdo el caso. ¿Por qué? Ah, bueno. Se salva porque la única prueba que tenía Estrella de que tenía el consentimiento, de que le estaban pidiendo que se le practicara un aborto, eran mensajes a través del celular. Mira. Esta familia no destruyó el celular, sino que lo pone abajo, adentro del cajón de su hija, y la entierran así, y ahí después logran detectar, encontrarse con el aparato, y bueno, viste que cuando encuentran un aparato se puede rastrear toda la información para atrás. Sí. Y ahí pudieron detectar y encontrar los mensajes donde la persona sí le solicitaba que le practicara un aborto, y entonces ahí estaba dando su consentimiento, y entonces ahí sí. Pero mirá, si no se encontraba ese celular. Qué macabro, por favor. Esta médica iba a estar cumpliendo prisión en este momento. Uh-huh. Que tiene familia, que tiene hijos, que tiene toda una vida. Entonces, es muy fácil, como decía hoy Estela, ¿no? En una charla que teníamos ahí en Ni Una Menos Chubut. Es muy fácil robar de una historia clínica un consentimiento cuando vos querés culpabilizar a ellos. Empiezan a dentro de los hospitales empieza a notarse esta distinción y estas apatías entre quienes son los objetores de conciencia y quienes no, y hay una clara diferencia de las aguas. Uh-huh. Y lamentablemente las médicas, los médicos y todo lo que implica poder llevar adelante un aborto legal, seguro, gratuito y en el hospital, que tenés que tener el quirófano preparado, que tenés que tener anestesistas, que tenés que tener quien te haga la ecografía, que parecen cosas que son obvias, pero si supongamos que en un hospital hay una sola anestesista, como nos puede suceder en nuestras localidades, en la Opera ni siquiera la hay, pero supongamos que nos vamos hasta el Maitén o en el Bolsón, que también es el de la comarca, que hay una sola persona. Si esa persona se declara objetora de conciencia, ya no tenemos cómo fuiste. No tenés cómo seguir adelante con la interrupción. Ale. Que si bien es un derecho, estaría siendo totalmente vulnerado. Totalmente, quedó muy clara la idea, y también muchas gracias por despejar y por apuntar a estos puntos débiles que tiene el proyecto de ley presentado por el presidente. Esperemos que eso se pueda dar vuelta y que salga el proyecto de ley presentado por las grupas y toda la colectiva nacional. Te agradezco mucho la comunicación. Y en cuanto tengas info para darnos, ya sabes que podés contar con Manija de Radio. Bueno, Sandra, muchas gracias por Manija de Radio, gracias a Radio Fogón, y bueno, cierro con esto, nos encontramos en las calles hoy nuevamente, 18:30, sí, ahí en la Plaza Antiguos Pobladores, en defensa de la vida, del agua, contra la megaminería. Totalmente, ahí nos vemos, un beso, chau. Chau. Que sea ley. Que sea ley. Era Alejandra González de Ni Una Menos Lago Puelo, y ahora vamos con un tema musical de Las Taradas. Habíamos pensado, ¿sí? Que no. Dale. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Sinceridad, debo con pena contestarte que no. Soy capaz. cosa para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Cinco minutos faltan para las 5 de la tarde. ¿Cuántas veces dije 5? Che, bueno, se nos está terminando el programa. Empezamos tarde, tuvimos un corte, así que nos queda la info con respecto al Festival de Artes Audiovisuales que nos daba Alejandro Arca. La vamos a completar la semana que viene. Ahora vamos con el anuncio que nos hace Romina Giorgi con respecto a la Carpa Teatro del Bolsón. Hola, oyentes de Manija de Radio. Bueno, queremos compartirles desde la Asociación Artístico Cultural Sur, Carpa Teatro, Centro Cultural Eduardo Galeano, que esta temporada les vamos a esperar en el predio de la Carpa. Por razones de público conocimiento, este año la Carpa Teatro no se va a levantar, así que vamos a estar de todas maneras con espectáculos para toda la familia, a la gorra, pero esta temporada 2021 en el predio de la Carpa. Así que ya más adelante iremos tirando más novedades. Les mando un abrazo grande. Aquí Romina Giorgi. Muchas gracias, Romy. Y bueno, por lo menos van a poder trabajar y vamos a poder tener espectáculos ahí en el predio de la Carpa Teatro. Ya en el resto de los jueves vamos a ir desarrollando info de qué se van a tratar los espectáculos, quiénes van a estar. Vamos a tratar de tener un espacio para la Carpa Teatro acá en Manija de Radio. Y ahora, bueno, para cerrar el programa, vamos con la gran convocatoria de hoy. Nos esperamos a todos y a todas en la Plaza Antiguos Pobladores a las 18:30. Va a haber una asamblea abierta para todos los que quieran participar y ver próximas acciones a seguir, como también informarse acerca de lo que está sucediendo. La última noticia es que Arcioni está provocando a este muchacho. Arcioni presenta la zonificación para aprobar la megaminería, ya lo anunció hoy, y encima dice que no lo van a callar 500 ruidosos. Por lo tanto, vecinos y vecinas de El Hoyo, del Agopuelo y de toda la comarca que puedan asistir hoy acá a, total, ya está abierto, ¿no?, intercomarcal, a la marcha y a la asamblea, es muy importante demostrarle que no somos 500 ruidosos, porque paralelamente a la marcha que vamos a hacer acá en El Hoyo, se van a hacer en distintas localidades de nuestra provincia. Toda la provincia tiene que estar marchando como hizo el año pasado. Hoy me recordó el Facebook, justamente, hace un año los mendocinos y las mendocinas lograron que la legislatura de esa provincia retrocediera en el tratamiento de ley que iba a permitir la megaminería en Mendoza, ¿no? La gente que salió a la calle, a las rutas, recuerdan que fue tuvo repercusión nacional de la fuerza y la potencia que tuvieron los mendocinos para rechazar esa propuesta que se iba a tratar en la legislatura mendocina, y al final se volvió para atrás gracias a la movida que hizo el pueblo. Nosotros en Chubut nos toca hacer lo mismo ahora, justamente, y recibir la Navidad sin el proyecto Navidad, ¿no? Y tampoco tenemos que permitir que el gobernador se nos esté burlando, no solamente en este tema, sino que sabemos que hace años que viene con atrasos en el pago de los sueldos a los y las trabajadoras estatales, y entonces es una falta de respeto ya a lo que está haciendo a toda la población chubutense en todos los aspectos, económicos, sociales, políticos